Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Acá escuchando Fito Páez, ya. ¡Oh! Se agarran un paro cardíaco. Y... ¿Eh? ¿Salgo? Sí, salís. ¿Sí? ¿Cómo no que no? Escucho. Sí, yo te escucho. A ver, hola, no hola. Te escucho a vos, pero no me escucho a mi voz. ¿Ahí? A ver, habla solo. Hola, hola. Sí. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 21.06, 8 grados, sensación térmica 6 grados. 6. Escuchando un gran cantante. Que a nosotros nos gusta con Ariel. Lo ¿sí? amo con todo mi que corazón. Ariel está en vivo, por un inconveniente no pudo venir, pero está escuchándonos desde el otro lado. Tenía paspadita la colita. Claro, te tenía que poner los pañales. Nos falta un brazo. Sí, el brazo derecho. Sí, un brazo gordo, como dice. Bien, nos puede llamar al 11-6400-7047. Hoy, gran noche en Insomnia. Entrevista exclusiva. Entrevista exclusiva a la señora Andy Cherniavsky. Ahí va. Fotógrafa muy conocida de los años 80 y sobre todo de toda la vida esta de la fotografía en el rock. Rock nacional. ¿No? Rock nacional a full. Estamos transmitiendo en vivo por Marcelo Galateo y por el Instagram de Insomnia por Radio Box. Así que nos podés estar mirando por ahí. 9:30 ya vamos a estar llamándola para empezar a charlar un poco los comienzos, cómo comenzó. Estuvo, imagínense una cosa, todos los que nos están escuchando. Esta mujer vivió con Charlie García cuando Charlie García no era tan conocido. Fue novia de Andrés Calamaro. Le sacó fotos a Virus, Soda Stereo, Gustavo Cerati. Es una genia. La verdad que es... Además es una persona muy sencilla. ¿Sí? La verdad que sí, me sorprendiste. Sí. Cuando te contestó, arreglaron la entrevista. Tengo su celular, la verdad que muy buena onda. Sí, humildad. Humildad, ¿no? La humildad de los grandes, ¿no? Como la otra vez estábamos hablando con Ariel. Buenísimo. La humildad de los grandes. ¿A quién tenés el otro lado? Acá tenemos a Ariel Amaral, que está viendo, a Verónica, Daniela Paulillo. Sí. Saludo para todos y a Sebastián Covet. Que no pasamos hoy. No. Nos da ya no cosa me daba pasar, la cara. Sí. Ya no me daba la cara. Para ahí, Poli Rubro, lo de Seba. ¿Dónde? Ahí en, ya te digo, Chaco 2154. Chaco 2154. Te olvidaste de comprar algo, vas ahora, lo encontrás, lo que quieras. Fiambre, comida, bebida. Ahí, Chaco 2154, lo de Seba. Espectacular. Perfecto. Además, gracias a todos. Precio de calidad. Sí, ¿eh? Todos nuestros auspiciantes, Autoservicio Marchesín. Panadería Benedetta, NB Electrónica, Amar al Whisky, el Emporio Gastronómico, Ale, el Trabax, Remis Trabax, Ale no. PCCam, ay, que me Distri falta Distri 2M, gracias a todos ellos, sale el programa al aire. Exactamente. Y a Claudia y a obviamente. Padea. Sí. Que le dicen el pulpo, además. ¿Por qué? En la semana también lo escuché que lo nombran el pulpo. El pulpo, es que él está en todo. El pulpo de uñas cortitas. El pulpo de uñas cortas. Bien, 11-64-00-7047. Hoy se sortea el licor guindado. Hoy se va el guindado, ¿eh? Y después... El otro día Micaela se ganó las dos cervecitas. Sí, están las fotos en el Insomnia por Radio Box. Sí, así que tranquilamente podés ver que es verdad. Que nosotros entregamos, sí. No se enojen los que nos ganan. Los sorteos siempre los hacemos en vivo. En vivo y por. ¿Qué dice Ariel? Online. ¿Qué dice Ariel? Resistencia 2225 es el kiosco. No sé por qué me puso la otra dirección. ¿Qué quieren? ¿Que vaya otra dirección hombre? Viste, Sebastián, te está mandando cualquier cosa. Así que bueno, prepárense para esta gran entrevista que vamos a tener. Yo la otra vez estaba hablando con Ariel, que tengo ganas de llamar a otras personas también para hablar, porque lo bueno de esta cuarentena, semi-cuarentena, pseudo-cuarentena, es que la gente del espectáculo, los músicos están en sus casas. Sí. Entonces, es más fácil encontrarlos. Hola, Laura. Estamos acá conectados con Laura. Laura. Laura, mi compañera. ¿Se le ve la tanga? No, Laura Escribal. lo bueno es eso. Así que tal vez... podamos sacar a Fabio Posca en algún momento. ¿Sí? Bueno. Estamos en tratativas esa de a ver si la humildad también. Era humilde también, ¿eh? Porque yo escribo, yo soy media densa escribiendo. Connie el Sandy también, ¿eh? Mira. Así que vamos a ver si la podemos sacar al aire. Fabio, porque Fabio puede hablarnos de todo lo que es, también es músico, sí. Y de todos los espectáculos, está haciendo mucho streaming. Sí, Connie está haciendo muchas Zoom de topless, dice el No, está haciendo muchas charlas de mujeres, así que eso es muy importante, así que la vamos a poder sacar tranquilamente. Entonces tenemos la mitad del programa nacional como para tirar para arriba, ¿sí? Vamos a ir al próximo tema. Una persona que también estuvo muy cerca de esta mujer, de Andy, ¿sí? Porque es como que estamos poniendo un poco lo que ella en ese tiempo, así entramos más en calor, ¿sí? Claro. Vamos con el señor Carlos Alberto Moreno, alias Charlie García. ¿Sí? Vamos con Charlie García y después volvemos con más Insomnia. Dale.

siempre seremos prófugos. Qué linda voz, ¿eh? Sí, Fabiana la Cantilo. Mía o la de Fabiana Cantilo. No dijiste nada. ¿La mía o la de Fabiana Cantilo? La tuya. Ah, la de Fabiana Cantilo también. Bien, 1164-007047. Ahí está. Saludos para Claudio Piñeiro, que nos está viendo por Facebook. Sí, Silvana Santelli. Y un saludito especial para Carly DJ. Que nos mandó un... Muchas gracias por el aguante el otro día. Nos pasó música sí, hasta la nos... una de la mañana. Sí, ya estábamos, pero... Ya, les... Sí, seguí. Las manos mágicas. La verdad que eternamente agradecido. Sí, y Hernán que está... Hernancito. Iba a venir hoy, pero estaba... Le dije si lo podía reemplazar a Ariel y me dijo que no. Ariel es irreemplazable, me dijo. Así que no voy. Sábados, Ultravox. Altamente recomendable. Dale, como dice él. Con la música. Yo me acosté. De 9 a 12. Sí. Sábados. Sábado acosté, me acosté muy temprano, a las 11 de la mañana. 11 de la noche. Bueno, a las 11 de la mañana. ¿Qué cosa te dicen? 11 de la noche durmiendo. 11 y 5 ya estábamos aterrando como un campeón. Sí. Y bueno, son cosas que pasan. Así que lo escuchamos una horita, dos horitas, Hernán, que lo estuvimos escuchando. Escuchamos nuestros propios saludos, mensajes. Lo pasó como 4 o 5 veces. Para que lo escuche la gente, sí, ni hablar, ¿o no? Bien, 1164-007047. Manda tu mensaje, así te ganás el licor guindado. ¿Qué está diciendo Ariel? Cortesía de Amar el Whisky. Yo se había chupe y seguía, dice. Él se había chupe y seguía porque al otro día no se tenía que levantar temprano. Había bajado un whisky, pero si seguíamos con el whisky... Se iban todos borrachos. Había uno que no le salían las palabras. Ya no. Mirá, va a aparecer el operador, quiere aparecer ahí en el... ¿Ese perrito? Ay, Dios mío. Bueno. Hoy sí, la consigna sí, es, si sí, se quieren ganar el licorcito, sí, nos tienen que decir cómo se llamaba el monito de BJ. ¿Viste BJ? Sí. Que andaba en el camión, ¿cómo se llamaba el mono? No sé. Que andaba con él. Por eso, vos tenés que llamarnos al 1164-007047. Si te querés ganar el licorcito. Además, guindado, ya están. La gente que estaba ya desde hace como un montón de programas, ellos están claro, directamente en el sorteo. Pero si vos querés entrar en el sorteo para ganarte hoy el licor guindado, podés decir cómo se llamaba el monito de BJ. El monito que estaba con BJ. Años 80. Una A mí me encantaba esa serie. Sí, estaba buena. A mí me gustaba. Miraba, ¿sabés quién sí, pensaba que era? El de sí, el auto fantástico, sí, parecía. ¿Sabés que sí? Yo era también te iba a decir esa. Porque en esa época... Porque en esa época uno estaba... Eran todos más o menos de esa época, del mismo sí, tiempo. Sí. Ricardo Darín cocinó guiso para repartir a personas en situaciones vulnerables. Mirá, alto guiso. Sí, sí. Él y Florencia Vaz decidieron mirá qué bueno, salir. Así está bueno ayudar a la gente. Bien, ahora sí, 9:30 de la noche. Andy Chernyavsky nació en Buenos Aires. Desde muy chica, su pasión por la fotografía y el rock la llevó a realizar las imágenes más emblemáticas y las tapas de los discos más importantes del rock argentino en los años 80 y 90. Y tenemos el agrado, gran agrado acá en Radio Box de Quilmes. Quilmes Oeste. A la señora Andy Chernyavsky del otro lado. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Un placer para nosotros estar igualmente escuchando desde el otro lado la mejor fotógrafa de todos los tiempos. Para mi gusto, ¿eh? Sí, olvídate. Bueno. Sí, sí, ¿sabes sí, qué? Para no, mí no es para tanto. Sí, sí, ¿sabes qué, Andy, esto es un para mí es un sueño porque yo soy fotógrafa también. Estudié acá en Berazategui y siempre la seguiste. Siempre te seguí. Así qué divina, sí, qué bueno. Así que para... Bueno, estuve el año pasado en Berazategui. Sí, sí. Uh-huh. Y este año también hiciste una videollamada también con Andrea. Exacto, un ¿vale? vivo, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo muy estás contenta. Pasando, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? Bueno, es difícil, ¿no? Creo que todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. La verdad es que me sorprendió la salida de mi libro en el medio de la cuarentena, cosa que no lo esperaba para nada. Pero bueno, gracias a eso aquí estamos y estamos charlando con ustedes y con los oyentes. Muy bien. Te digo, me leí tu libro en 3 días. Qué bueno. Yo soy el marido de Gisela. ¿Qué tal? Habla Marcelo. Ni me miraba, ni bola me dio. Marcelo. Agarró el libro y mira, se dio cuenta que no existía en la casa. Obviamente soy profesora de literatura, y también me encanta leer. Y cuando salió tu libro, que lo compré ahí por estas páginas de las que son de Mercado Libre, vamos a decir, sí. Lo empecé a leer y digo, buenísimo el libro. Porque además uno esperaba también el tema de, como vos sos fotógrafa, esperaba esta cosa de ver fotos. Pero la verdad que todo lo que contaste, uno se imaginaba todas las fotografías que sacaste en ese momento. Qué bueno. Eso está bueno. Sí. ¿Cómo fue la propuesta esta de Planeta de sacar este libro? ¿Estabas de acuerdo? ¿Cómo surgió? Bueno, la verdad es que surgió por una propuesta así absolutamente directa de Planeta, y un poco yo lo que dije es que, bueno, yo no soy escritora, estoy muy acostumbrada a contar todo con imágenes. Entonces para mí era muy importante que sean memorias, ¿no? Porque si no es como, bueno, yo no sé escribir. Uh-huh. Y aparte, bueno, estuve como muy impulsada por mi hija, que hacía muchísimo que me venía diciendo, vos tenés que escribir todo esto, no sé qué, siempre me retaba un poco. Sí. Así que bueno, me pareció una buena propuesta, y estábamos listos para salir cuando de repente, bueno, se produjo todo este tema de la pandemia, y bueno, salimos igual, así que estoy contenta, porque bueno, eso, la verdad es que tengo una muy buena devolución de todo el mundo del libro, y me alegro. Muy bien, muy contenta. Buenísimo. Bien. Y yo me pregunto una cosa, yo cuando empecé a leer el libro, vos empezaste a contar toda la historia de tu vida y demás, y muy interesante, por cierto. Y sí. Me pregunté, cuando vos empezaste a vivir con Charly García, casi desconocido, ¿cómo fue? ¿Cómo fue vivir con Charly García? Bueno, al principio fue raro, porque Charly era el hermano de mi novio, o sea, lo conocía a nivel familiar, en las reuniones, en la casa de su mamá, no tenía como una relación. Encima, bueno, Charly era famoso. Era como raro, ya empezaba a ser un poco famoso con todo su generis y todo lo que eso implicaba, y la verdad es que bueno, fue muy lindo, porque fuimos como generando una relación amistosa, que creo que aunque no nos veamos, siempre está. Sí. Y bueno, y fue como una etapa muy importante para nosotros, ¿no? Para profesionalizarnos. Charly terminaba con Sui Generis y empezaba con La Máquina de Hacer Pájaros. Era una persona sumamente tranquila, muy copado con la música, con el laburo, con divertirnos. Estábamos todos como probando un poco un modo de vida en el medio de una dictadura que no era nada fácil. Jodido, sí. Y el rock, claro, el rock era como un espacio propio muy, muy interesante, ¿no? Vos empezaste siendo fotógrafa de recitales, ¿no? Lo que yo leí. Sí. Y pasó algo, sí, en el medio que te hizo un clic, que fue en el recital de quién, era el de The Cure, ¿no? Sí. Fue en el de The Cure, o sea, bueno, la verdad es que fueron casi 10 años, sí, como muy muy intensos, de repente cubriendo para todas las revistas que yo laburaba, recitales, qué sé yo, 4 por noche, yéndome de gira. Ah, full, sí, estaba full, y la verdad, aparte también trabajando en el estudio y revelando en el cuarto oscuro, o sea, era como, fue como toda una época de mucho aprendizaje y muy intensa, que un poco al final se descontroló con todo este tema de la violencia, ¿no? Donde la verdad es que ir a un recital a laburar era ponerse ahí en la primera línea de fuego. No había seguridad, no había vallado. Jodido totalmente. jodido, y bueno, el recital de The Cure, un incidente que tuve en Cemento, y otro que fue el recital de los Ramones, fue como, bueno, basta, yo de acá quiero irme de este lugar, necesito tener un espacio controlado, ¿no? Sí. Así que bueno, es que me fui del rock porque seguía haciendo fotos en estudio, sí. Y sigo haciendo fotos en estudio, y la música siempre tiene su espacio en mi trabajo y me encanta. Pero bueno, también el irme me permitió aprender otras cosas dentro de la fotografía, como la moda, la publicidad, la editorial. Bueno, fue siempre para mí, siempre cada trabajo fue un aprendizaje nuevo. Mirá qué bueno, además qué difícil, ¿no? Trabajar con una cámara con rollo y no saber cómo te va a salir el trabajo. Ahora está todo como más fácil, ¿no? Para los chicos de ahora. Sí. No, la verdad es que era un desafío impresionante porque aparte de repente en la revista te daban dos rollos para trabajar. Ah, no, claro, dos rollos de 36. Sí. Sí, claro. Era un laburo de alto riesgo. Entonces, sí. Olvídate. ¿Quién fue la persona más difícil que le sacaste del rock una foto? Claro, trabajar. ¿Con quién te costó más? ¿Con quién te costó trabajar más? No sé si hay alguien, con todos me costó, ¿no? Sí. Con todos me costó porque todos son grosos. Sí. Siempre sacarle fotos a gente famosa, gente tan talentosa, genera mucho miedo, es un gran desafío. Hay que tener como muy claro lo que querés hacer. Sí. Y en los 80 no sé si era tan fácil tener claro lo que queríamos hacer, porque yo no sabía cómo había que trabajar, iba aprendiendo, claro, a medida que iba haciendo. Paciencia, o sea, ¿no? Después, también. Después, esos años, claro, me profesionalicé con el tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, era difícil todo porque no había producción, porque no había fondos, porque no había vestuario, porque claro, porque en el medio de todo eso era muy difícil también salir a la calle con un Charlie García a hacer fotos. Era todo complicado, pero bueno, con el tiempo fui aprendiendo y teniendo como una forma de trabajo, un diseño de todo lo que quiero hacer. Y bueno, si no hubiera transitado un poco por la incomodidad que implicaba una producción en aquel momento, no hubiera aprendido nada. Claro, es verdad. Sí. ¿Cómo fue sacarle foto? A mí me encanta Gustavo Cerati. ¿Cómo fue trabajar con Cerati? Yo estuve mirando unas notas que hiciste. Bueno, vos. Cerati, te diría que es uno de los que más me costó. Mira. No por él, sino por lo que él implicaba. Creo que dentro de todos la gente del ambiente del rock era el que más estaba involucrado en el tema del diseño, en el tema del vestuario, en el tema del maquillaje, del peinado, del diseño gráfico. Claro, o sea, él era muy, muy creativo. Entonces, viste, era como también enfrentarme a alguien que tenía como muy claras las cosas y tener que estar a nivel para fotografiar a alguien que bueno, que a mí me inspiraba un poco de miedo toda su creatividad, ¿no? Y por supuesto de admiración. Sí. ¿Y cómo fue sacarle las últimas? ¿Fuiste le sacaste las últimas fotos a Luca Prodan, puede ser? Sí, exactamente. ¿Cómo era Luca Prodan? Bueno, Luca Prodan en el día a día de lo que eran los shows, la previa, los viajes a los festivales, la previa de los camarines y la post, de todo, era una persona sumamente divertida, un saltimbanqui, un tipo como totalmente centro, todo el tiempo haciendo chistes, jodiendo, provocando al resto con situaciones graciosas, pero bueno, justamente esas últimas fotos tuvieron como toda una parte que tenía que ver con esa personalidad, y cuando me fui acercando hacia un retrato muy, muy, muy cerrado, siempre digo que sentí como mucha tristeza en su rostro, ¿no? Qué lástima. Creo que me pasó eso. En los 90 dejaste el rock y pasaste al mundo de la publicidad y la moda. ¿Cómo fue esa decisión? Porque vos ya después te centraste más en el tema publicidad y la moda, ¿no? Porque yo te conocí en los 90 en la moda, ya desde chica. Sí, claro. Sí, digamos, a ver, seguí haciendo tapas con Charly García, seguí sacando fotos para el libro que hicimos con Gabriel Roca, Corazón Argentino. Sí. Seguí laburando con bandas y haciendo cosas, tanto con conocidos como desconocidos, pero la moda era algo que era como una asignatura pendiente para mí, era un lugar donde yo quería estar, donde quería aprender. Un poco la unión con Gabriel Roca era los dos salir del rock y meternos en algo que tenía como otros códigos, que tenía mucha preproducción, que tenía una búsqueda. Era muy difícil en el rock tener presupuesto para desarrollar una idea. Y la moda está mucho más ligada a una idea. Digamos, ahora por ahí cambiaron las cosas en el rock y hay como más presupuesto y se pueden desarrollar ciertas ideas. Pero la moda era todo, ¿no? Era maquillaje, peinado, vestuario, vestuarista, producción, locaciones, qué sé yo. Un montón de cosas que a mí me seducían muchísimo y de las que aparte aprendí muchísimo. ¿Y qué queda de Andy Chernyavsky para este año? ¿Cómo seguir con el tema del libro que está a full? Que estás a full con el tema del libro que estás por todos lados. Y también, ¿qué otro...? ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? Ahí está. Bueno, qué sé yo, siempre tengo proyectos dando vueltas, tengo ganas de volver a hacer una muestra con Nora Lezano. Sí, buenísima Nora Lezano, sí. Sí, y que son amigas y fotógrafas increíbles. Sí. Me encantaría hacer otro libro, tengo un par de ideas para hacer libros, muestras. Estoy participando en algunas cosas de rock que se están haciendo para diferentes plataformas. Sí. También quiero poder volver a salir a sacar fotos de moda, que es mi trabajo también, y de publicidad, y hacer tapas de discos, y sacar fotos, que es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, ¿estás dando alguna charla online del tema fotografía vos? Mira, ahora en este momento no estoy, mañana tengo una participación en la Cumbre de Emprendedores de la Universidad de Palermo, que participo todos los años. No estoy planificando nada ahora durante la cuarentena para dar una charla online, porque a mí me gusta mucho la cosa presencial, que la gente me vea laburar en un estudio, hacer un workshop. Me encantaría poder hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Estamos todos como que queremos salir. Acá Ariel Amaral participa con nosotros, está con nosotros en el programa y me dice, la fotografía es el arte de mostrar el alma del otro en una foto. Dijiste vos. Sí, ¿no? Concuerdo. Pues. Sí, concuerdo. Esa él no pudo venir, pero estaba preparando un montón de preguntas y una de esas que le gustó. ¿Por qué lo dijiste? ¿Cómo es que pensás de esa forma? Bueno, porque a mí me parece que uno tiene que ir a hacer una fotografía sabiendo un poco lo que quiere, ¿no? Por lo menos en la moda, en las fotos de rock que no son en vivo, en publicidad. Siempre tiene que haber como un leitmotiv, y ese leitmotiv es encontrarle al otro algo, ¿no? Y ese algo hay que buscarlo, y ese algo es un poco el alma del otro. ¿Viste? Antiguamente se decía que sacar una foto era robar el espíritu, decían, no sé, lo siguen diciendo, en Jujuy, en el norte, todas los pueblos originarios, claro. Como que hay toda una cosa en el tema de robar el ánima y la fotografía. Yo creo que hay que buscar ese alma, ¿no? O sea, yo no concibo ir a hacer fotos sin sin investigar un poco, sin saber qué voy a hacer, sin saber cómo es el otro, qué le queda bien. Está bueno eso. Si es, no es si ir y sacar una foto así porque sí. No. Bueno, hay veces que no queda otra, claro. Y ahí es donde uno tiene que encender rápido la mecha de la creatividad y ver, a ver, en este cuarto de 4x4, ¿qué hago con vos? Claro. Pero bueno, pero siempre conociendo al otro, habiendo visto si es un escritor que escribió, si es un actor que filmó, si voy a hacer una obra de teatro, ver la obra de teatro, o una película, leer el guión, escuchar la música de la persona que voy a fotografiar, para entender cómo me meto un poco con la historia del otro y cómo voy a reflejar en una fotografía ese alma, esa historia, ese cuentito, que por lo menos a mí me sirve para organizarme. Después cada uno la lee de una manera diferente, como sí. Las canciones, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Cuando yo escucho una canción me pega de una manera y a vos te pega de otra, la exacto, fotografía también. Sí. Qué lindo. Pero por ahí, viste, una misma fotografía, uno lo pone triste y al otro le saca una sonrisa, y lo mismo con la música. Pero para mí es muy necesario entender lo que quiero de cada toma fotográfica. Una pregunta, ¿hiciste fotografías para alguna película, algún corto o algo? Sí, hice no fotos fijas, sino que hice afiches para varias películas, sí. Y para varias series y para varias obras de teatro. Trabajé con muchas productoras que hicieron muchas cosas. Tuve una época que hice muchísimas comedias musicales también para teatro, desde Chicago, El Fantasma de la Ópera. Importante, ¿no? Cualquier cosita. Sí, hice fotos para obras con gente muy grosa y también en cine. Hice para series como Epitafios, para películas con Darín, hice, qué sé yo, muchísimas, Tiempo de Valientes, muchas películas, ahora que ya no me acuerdo los nombres, pero sí, me encanta esa diversidad que tiene la fotografía, ¿no? Porque la fotografía tiene 50.000 millones de lugares donde poder desarrollar este arte tan, tan hermoso. Qué lindo. Perfecto. ¿Y banda preferida nacional de rock? No tengo una preferida. Yo, para mí, todos los 80... Sí. Son mi referente porque era mi juventud, mi momento de florecimiento profesional, sí. Un lugar que creo que todo lo que hice tiene un peso súper importante, que está en los libros, que está en las revistas, que cuenta la historia de la época, obvio que siempre Charlie, obvio que siempre... todas esos artistas que me marcaron y me dispararon así en el mundo de los 80, ¿no? Pero todo lo que fotografié durante los 80, lo que fotografío ahora, este año le hice fotos a Kevin Johansen y también le hice fotos a Daniel Agostini. ¿Y cómo llegaste a Daniel Agostini? ¿Cómo fue eso? No, él llegó a mí. Él me buscó porque le gustaba mi estilo. La onda, Yo no soy una persona que discrimino o digamos, si mañana tengo que hacer fotos de un juego de ollas, me encanta. Sí. Y le pongo la misma pila que si estuviera haciéndole el disco a Charlie García, ¿no? Y creo que eso es muy importante para transmitirle a todos los que les importa y les gusta la fotografía. La verdad es que detrás de cada foto uno no sabe qué cliente nuevo va a aparecer. ¿A quién le va a llevar tu foto? ¿Quién la va a mirar? Tu nombre siempre está atrás de tu trabajo. Entonces, como que no hay que valorizar el trabajo por si es más famoso, menos famoso, si te paga más o te paga menos. Sí, Hay que engancharse con generar algo genial con lo que hay. Está bien. Mirá qué bueno, ¿eh? Volviendo al libro. ¿Qué diferencias encontrás entre Serú Girán y Los Abuelos de la Nada? ¿Qué diferencias había en ese momento? Diferencias musicales. Diferencias musicales y también cómo eran ellos, ¿no? En la vida, porque vos estuviste, los conociste de cerca. Sí. Bueno, yo creo que Serú por ahí era, qué sé yo, Serú era genial y era una banda... increíble, más por ahí un poco más seria, sí. En cuanto a que Los Abuelos era una banda divertida, como que todo el tema de la diversión y del histrionismo de Miguel y de esa multicomposición de todos le daba como una personalidad muy especial a la banda. Pero son dos bandas que hacen música completamente diferente, que las dos me vuelan la cabeza por distintos motivos, ¿no? Y entre ellos, todos amigos, todos tocaron con todos, todos, la mitad de Los Abuelos tocaron con Charlie, sí. Siempre estuvieron, los 80 era un como un movimiento donde había mucha interacción entre los músicos, bandas paralelas, juntadas, estar siempre en el estudio mientras el otro grababa. Nada, creo que era una cosa de mucha colaboración y las dos bandas tenían ahí mucha interacción y distinta personalidad, nada más. Perfecto. Y por último, ¿cómo fue ser la novia de Andrés Calamaro? Bueno, con Andrés Calamaro vivimos y fuimos una pareja constituida y vivimos 9 años en la misma casa y teníamos interacción entre nuestras familias y éramos una pareja muy, muy consolidada, estábamos enamorados y estábamos copados cada uno con su profesión. Y éramos muy normales, como cualquier pareja con trabajos un poco más distintos. Sí. Con Los Abuelos, yo con sí. La fotografía, yo tenía mi estudio, Andrés tenía su estudio en casa. Fue hermoso porque nos queríamos, nos amábamos y estábamos muy, muy... Eso se diluyó, se terminó y cada uno tomó su camino, ¿no? Lo cual no quiere decir que, digamos, siempre va a ser parte de mi vida, Andrés, ¿no? Y sí. Yo creo que yo de la de él, porque fueron muchos años y estoy muchas veces en contacto con su familia. Mira. No sé, creo que bueno, que hoy la vida nos separó, pero fue muy lindo todo lo que tuvimos y duró lo que tuvo que durar. Mira, discúlpame que te pregunte, ¿y ahora cómo estás? ¿En pareja? ¿Estás casada? No, ahora estoy sola, no estoy en pareja. Mira. Estuve en pareja, pero no, en este momento me agarró sola la cuarentena. Tengo una hija, que ya lo conté, sí, sí. De 26 años. ¿Vivís con ella? En este momento... No, ella vive sola. En este momento, en la cuarentena, me la traje a vivir a mi mamá, a mi casa, que bueno, menos tiene mal. 88 años, sí. que es una genia, que estaba... que yo laburo en mi casa también, o sea que parecida a lo que era mi vida, excepto que no puedo salir porque siempre me puse un horario de trabajo de entre 6 y 8 horas, aunque no tuviera trabajo, subo, arriba tengo una oficina, un atelier, sí. un estudio donde estoy todos los días, donde está mi archivo. Sí. Entonces, bueno, sigo manteniendo un poco esa rutina, claro, ¿no? Estás entretenida. Pero estoy sin pareja. ¿Y bueno, en busca? O sí, qué sé yo. O tranquila. Estoy bastante más aburrida que antes, pero bueno, estoy. Bueno, me alegro mucho. Bueno, te dejamos tranquila. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu voz y de tenerte un poco más cerca. Bueno, para mí un placer, a toda la gente de ahí, de Quilmes. Gracias. La verdad es que me encanta estar presente y bueno, les agradezco un montón este espacio para promocionar también mi libro. Sí. Interesantísimo. Adri Chernyavsky, Acceso Directo, de Editorial Planeta. La verdad, muy buena onda. Muy buena onda. Muchas gracias por dejarnos entrar, aunque sea un poco, en tu vida, y nos estamos viendo pronto. Bueno, chicos, abrazo gigante. Gracias. Chao. Gracias a vos. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Bien, nos tuvimos recién Andy Chernyavsky, la verdad. ¡Ah, qué nervios! Nervios, pero también. Buenísimo, la verdad que. Le hago reverencia porque la verdad. Humildad, muy profesional. Profesional, y ahí te das cuenta, como decíamos con Ariel. Y no tiene problemas con nadie, trabajar con nadie, la verdad que. Y ahí estamos en donde. No hacerse la estrella. Exacto. Así impecable. Que, impecable a la señora Andy Chernyavsky. Así que el libro es Andy Chernyavsky, Acceso Directo, Memorias de una fotógrafa del rock argentino de los años 80, Editorial Planeta. Excelente libro, recomendadísimo, altamente recomendable, como dice Hernán de Ultravox. Después lo vamos a estar mostrando ahí en la cámara, ahí por Marcelo Galateo. La verdad, un sueño hecho realidad. Sí. Un sueño hecho realidad. Gracias totales a Andy Chernyavsky. La verdad, una genia. Vamos a ir con el próximo tema. Ahora, directo al baño después de esto. Vamos con Andrés Calamaro. Loco, dale. mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no. Por no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando. Sumo, grande, grande me salió. Banda argentina de post-punk y reggae formada en 1981 en la localidad de en Córdoba. ¿Se le pasaron los nervios ya? Sí, se me chiflaban las oídos. Estaba tensa. Mañana no me levanto. Qué lindo, ¿eh? Qué linda experiencia nos trae la radio. Vamos, ¿no? a tener, pero vamos a tener más personas conocidas. Acá nos está diciendo el productor, sí. El pulpo. El pulpo Paul. Que con los abuelos de la nada. Sí, septiembre, dijo. En septiembre. Exclusiva de Insomnia, ¿eh? Nadie más, que nadie se prenda. Que nadie se prenda porque se pudre. ¿Eh? Bien. Bueno, se trasladaron a Hurlingham, donde alcanzó la fama. Fue disuelta a principios de 1988. Con el pasar de los años, el éxito de su trayectoria hizo que se convierta en uno de los grupos más influyentes del rock argentino. Y después de lo que me contó Andy, mi amiga Andy, porque ahora es mi amiga. Ah, ¿eh? Amiga. Eran re buena onda, Luca Prodan, ¿viste? Re simpático. Sí, dice a lo que último eran... dijo que estaba medio triste. Pobre, pero... pobre Luca Prodan. Hincha así de que... Racing, dice, por eso estaba triste. Ay, Dios mío. Claudio Piñero dice, menos, qué bien que te salió, Marcelo, te mandaste. No, yo sé a quién bardear, a quién no. Tan tontín no soy. Tenemos llamado. ¿Qué pasa con Ariel que no manda mensaje, loco? Hola, Radio Box. Ay, Insomnia, Paula. Chicos, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada lunes. Y pasaba a dejar mis saluditos y atenta a la entrevista. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Allá no se veía BJ. Capaz que se llamaba de otra forma. No, BJ, BJ. Y no, capaz, no, porque hay BJ. En otros países que hay series que no se llaman igual, ¿eh? Y, pero si el camión no tenía escrito BJ. Sí, pero capaz que el camión y bueno, el mono. ¿Cómo se llamaba el monito que estaba con BJ? No se te va a escapar, ¿no? No, si ni me acuerdo. Yo ni lo sé directamente. A ver, el otro llamado. Hola amigos de Insomnia, buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién es? Larga el pollo. Oh. En casita, pero presente, siendo lo posible. Una gran nota a Andy. La mejor onda con toda la gente, la verdad que es increíble la humildad de esta persona. Le agradezco que nos haya dado esta charla, que hayan podido ustedes estar. Yo lamentablemente no tuve la suerte, pero volveré a estar la próxima semana. Y bueno, quería participar por mi botellita de aislado. De la serie BJ and the Beer. Ahí ¿sí? está. No sé, vamos a ver. BJ vamos a beer. No, beer me tenés que dar vos. No sé si entienden, pero es BJ el camionero que tenía una mascotita y un mono. Claro. Que tenía el nombre de Beer. Así que bueno, quiero participar con mi lado, no se olviden, ¿eh? Está bien, bueno, está bien, Ariel. Qué grande, Arielita, se te extraña, campeón, ¿eh? Sí. ¿Habrá comido todo ya o está preparando una bondiolita a la pizza, algo por papas el estilo? Papas al horno. ¿Tenemos otro? Papas rústicas, querida. Papas rústicas. A ver. Hola. Rosa. Rosa Beltroso. Escuchando la mejor radio, Radio Box. Ariel, señor operador, Gisela, Marcelo, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bien abrigadito porque hace mucho frío, recién saqué a pasear a los perros a la calle, hace un frío. No sé quién quiere levantar. Así que bueno, escuchando la mejor radio. Y lo de la consigna, espero que me sumen. Ay, miralo. El mono de BJ, de Billy Joe McKay, se llamaba... Visto que usaba un jardinero y un sombrerito. Sí, te acordás del jardinero, el sombrerito, sí. Qué época es esa, ¿eh? Año 80, más o menos. Sí. Que era BJ. Sí. Era BJ. Chicos, besos y abrazos para todos. Chau. Rosa. Rosa. Hablando del jardinero, ¿qué hace el sapo cuando sale del jardín? No sé. ¿Qué hace el sapo cuando sale del jardín? No sé. Va a primer grado, dice. 10:10 de la noche. Sí, no, déjalo para después. Yo no quiero hacer a ver, esperar, depende de quién sea. Marcelo Amaral, Marcelo a ver, Amaral, dale, no, dale. Para después. Ah, yo lo quiero escuchar ahora, Marcelo. Bueno, dale. Dale, a ver. Hola, chicos. Soy de acá, Marcelo Tristán Suárez. Bueno, muy linda la entrevista, muy buena. Y bueno, un mensajito que le quería mandar felicitaciones a la entrevistada. Es que hoy en día vos filmás, en realidad. No sacás fotos, filmás. Cortás un cuadro y por ahí te queda bien una buena foto. En los 80 tenías que tener la sensibilidad, el timing y el segundo justo para inmortalizar un momento. Tenías una fracción de segundo para sacar una foto que por ahí era épica. Y te dabas cuenta que la habías sacado recién 48 horas, 72 horas después. La verdad, muy lindo, muy lindo. Y sí, me acuerdo de muchas fotos de Andy que la verdad, muy buena. Así que chicos, un abrazo y felicitaciones por el crecimiento. Que una persona como Andy se deje entrevistar, habla muy bien de ustedes que están en un buen camino. Felicitaciones y un abrazo. Marce me hace llorar, boludo, en serio. Este llora de nada, este hombre. Grande, gracias, Marce, te mando un abrazo. Y te esperamos. Al final no vení nunca, ya terminaron la cuarentena, papá. Tristán Suárez, escúchame. La verdad que esto salió de una imaginación mía, porque en realidad. Es la verdad lo que le dije a Andy Chernyaski. Compraste el libro y ahí se te... Andy Chernyaski yo la sigo en los 90. Sí. Siempre me gustó la fotografía, yo soy fotógrafa, siempre me gustó la fotografía. ¿Cómo fotografiaba? Yo también Gaby soy fotógrafo desordenado. Porque se me caen los rollos. ¡Ay, Dios! Gaby Roca, excelente, que es el que trabaja con ella. Andy Chernyaski y Gaby Erbstein son mis tres preferidos fotógrafos, ¿sí? Fotógrafos preferidos. Pero como dice Marcelo y como le dije yo, antes tenían que... Sí. Es mal, ella contó que le daban dos rollos nada más de fotos. Dos rollos de 36. Y de ahí manejate, hacé tu laburo y sacá y ahí tiene... Y como sale la foto. No, tiene fotos increíbles. Las mejores, las mejores fotos de sumo las sacó Andy. Así que después búsquenla, está buenísima. Y acuérdense, Andy Charniaski, Acceso Directo, Memorias de una Fotógrafa. Acceso. Memorias de una Fotógrafa del Rock Argentino en los años 80, de Editorial Planeta. Tiene toda la autobiografía, cuenta un montón de cosas, porque si tenemos que quedarnos hablando con ella, íbamos a estar hasta las 12 de la noche. Te digo que si no cortábamos, seguíamos hablando. Sí, ¿eh? Sí, tiene la mamá de 88 años, nos contó. 88 pirulas. Está trabajando, vive sola, su hija está... 26 años. 26, la hija, Lisa, mirá. Se llama la hija. Mira. Trabaja en su casa, lindo tiene nombre, un atelier lindo arriba. Nombre. La oficina, así que... Mirá. Le mandamos un muy buena onda. Así que nos llevamos una buena referencia de Andy y la vamos a seguir molestando durante algún tiempo más. Después la vamos a sacar de vuelta. Así que, Marcelito, gracias por el mensaje y te estamos esperando acá con los brazos. Bien, vamos a ir al próximo tema. Mínimo tener que venir con un whisky. Con un whisky bajo el brazo. No vengas. ¿No? Claro. Otra banda de las que fotografió y me olvidé fue Virus. Es verdad, pero viste los nervios y todo. Hablamos. Y en el libro dice que a ella le costó mucho sacarle foto a Virus. Sí. Así como a Gustavo Cerati, porque tenían todo una forma de manejarse diferente a, por ejemplo, asumo que Luca Prodan no era una persona muy del estilo rock, que se pintaba, que se peinaba. Virus y Soda Stereo sí. ¿Sí? Cuando le fue a sacar a Virus, ella contó de que le pareció raro porque ninguno de ellos sonreía. ¿Sí? Estaban todos medio. Ella estaba nerviosa, ellos también estaban nerviosos. Y como yo hablaba la otra vez con Ariel, y justamente con el tema que vamos a escuchar, es una banda que parece de ahora, no en los años 80. Es verdad. ¿Sí? Este tema es como si fuera actual. Y ahora Virus se fusionó con el humor. ¿Por qué? El coronavirus. Oh, Dios. Corona, Jorge, coronavirus. Claro. Es verdad, lo vi en Facebook. Vamos a ir con Virus, Encuentro en el Río. Está buenísimo este tema, dale. We'll be right back.

Uy, está borracha, viste, cada que nos llama. Muy linda noche. Les mando un beso. Chau, chau. Chau, por Dios, menos mal que no tomé nada. No sé, no sé. Me parece que ahí estás tomando algo. ¿Dónde está mi amiga? Gracias, Majo. Muchas gracias. Bien, tenemos entonces a Claudio. Vanina. Voy, de paso voy escribiendo, Todo a pulmón, chicos. Bueno. Responda. Hernán. Carly. No, pará que está anotando, faltan como 20 todavía. Carlito. Carlito. Federico. Federico. Verónica. Me hace reír este hombre. DJ Locutor. Solo Rosita. Ay, no me sale, encima me estás poniendo muy nerviosa. Fernando. Sí, estoy como borracho. Sandra. Oscar. ¿Y quién más? Nadie más. Bien, vamos entonces a hacer el sorteo en vivo. Sorteo. Y se ganó Hernán Mate. El licor guindado. ¿Vos podés creerlo? Acá, Hernán. Hernán Bande. Para que me van. Hernán Bande. No, hacelo de vuelta. Salió. ¿No se puede hacer de vuelta? No, no se va a hacer de vuelta. Vamos, señor. De mierda. ¿Cómo lo? Hernán Bande ganó el licor guindado, así que se lo dejamos acá en el estudio. ¿Vos podés creer? Y Carly a ver salió. Si está escuchando, Hernancito dijo Hernancito. Que iba a escuchar. Si donás el premio para otro oyente, claro. Si me decís, sorteamos de vuelta. Si lo donás, lo vuelvo a sortear. No creo que lo quiera donar, Es un guacho. Bien, 1164-007047. Rock Nacional. Esta noche, obviamente. Acá no dice alguien, encima segundo Carly, es verdad. Segundo Carly. Igual era. O DJ Locutor salió en tercer lugar. Oh. Así que estuvieron cabeza a cabeza, Bien. Vamos a ir con el próximo tema. Seguimos con Más Nacional. Más Nacional. 10:30, 8 grados. Vamos, estamos viendo. La noche está en pañales. Hernán Drago bailando, mirá. Sí, baila. Baila que te baila. Baila tenía que te baila. Menos movimiento que sí. Una babosa. Vamos con Los Abuelos de la Nada, y habló muy bien de Los Abuelos de la Nada Andy, sí, porque obviamente ella vivió todo el proceso con Andrés Calamaro de Los Abuelos de la Nada, y habla muy bien en su libro, por eso les recomiendo que empiecen, no leen nada, empiecen a leer este libro. Yo voy a empezar a leer. Porque es fácil, es muy fácil, se entiende, y te va llevando. Sí. ¿Sí? Los Abuelos de la Nada. Va. Esa. Ahí está. Hace frío. Mil horas, estoy dale. Lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, o sea, sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Originalmente puede parecerse a la palabra inglesa hit, pero no, es un grupo de pop rock new wave, originario de Buenos Aires, Argentina, surgido a principios de la década de los 80. Acá José, gran retorno, sí. Vecino mío, nos está viendo por Facebook, saludos para él. Sí. ¿A dónde nos tiene que mandar un mensaje? 1164-007047. Y nos decís para el próximo sorteo, que después cuando vuelva Ariel, seguramente la semana que viene nos va a decir el licor guindado. Nos va a decir qué es lo que trae amar el whisky. A ver qué nos trae, ¿no? Como te decía, el génesis de la banda se encuentra en Banana, la banda pop de César Banana Pueyrredón, donde Guyot y Turri tocaban juntos a finales de los años 70. Luego, los tres músicos coincidieron por primera vez en la banda de Raúl Porchetto, sirviendo como la base instrumental de los mejores éxitos del artista. Después empezaron con Charly García y ingresaron, hicieron este gran grupo hit, ¿sí? Cumpleaños de Vicentico fue estos días. Creo que fue eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué, sí, sí, sí. ¿Qué era lo que cumplía los Fabulosos? No 56. No, cumplió no, Vicentico. De Flavio el cumpleaños. No, el pero, bajista. Pero también Vicentico cumplió este año. ¿Sí? Este ¿estás año, segura? Cualquier cosa. Sí, sí, sí, todos los años cumpleaños. Sí, este año también cumplió. estoy borracha. El otro día sí. Ariel compartió un video de un recital en vivo muy bueno. En Obras. Estaba, en Obras, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Impecable. El, creo que ahí no sé si fue que grabó, se grabó La y Chau. No, no. ¿Ese no? Es otro. O La y Chau creo antes fue. ¿En Obras no fue? No, creo que en Luna Park. Creo, Me parece que en Obras. Bueno, a ver, Ariel, no, si estás no, del otro lado, a ver, bueno, pasaron ahora, la data. Bueno, ahora confirmarlo. Bien, 1164-007047. A mí me gustaría que Hernán nos llame, si es que está despierto. Capaz que está durmiendo, pobre. Y nosotros lo estamos molestando. Para que nos diga que nos da el licor así lo volvemos a sortear. No puede ser. Ya ganó muchas veces. Se lo toma solo y no, no con vida. Malo. El que no con vida tiene un sapo en la barriga. Si no, si no lo dona, la tiene que venir acá a buscar un lunes. Eso. Si no, eso. Fuiste, y que Willy. Venga con todos sus chistes. Si no, se lo traemos sábado y lo tomamos. Si ahí no. Está. Eso. Esa, si es, la, no esa es la condición. 22:39, 8 grados. Empezó el cantando recién. 22:39, ya empezaron un montón de gente. Flor Otero, este una no sé quién es. Una mezcolanza. Sí. El jurado, ¿quién está en el jurado? Moria Casán, cantando. Pepe Cibrián, Pepito Cibrián, Nacha Guevara y Karina la princesita. Pobre Karina va a estar ahí. Y hoy mostraban cómo iba a ser el protocolo que tienen todos, todas las personas que están en el cantando. Por ejemplo, los que ahora están viendo en vivo el cantando y nos están escuchando a nosotros. Los que terminan de cantar ya lo sanitizan y le ponen el barbijo, ¿eh? ¿Cantan con el barbijo puesto? No, sin el barbijo, pero después se tienen que sanitizar y después volverse a poner el barbijo. Y los jurados tienen cada uno la base de plástico, o sea, no se ven. Es una cosa con tipo la cosa está del superagente, no me sale. Ah, sí, el cono del silencio. El cono del silencio, pero sin en la parte del cono silencio, sino que van a estar todos separados por plástico. Mira. ¿Sí? Así que menos mal que no está Tinelli, ya cansó. Y lo que pasa que Tinelli es muy de contacto y no se puede. Entonces, como cantar es diferente, ¿sí? Y está el de Mambrú cantando. ¿Cómo es este? Tripa. Ese, gran voz. Y la mujer de Tripa es la que está cantando la también chica, ahí. Ahí está, ¿sí? La princesita. La princesita. La princesita. Así que bueno, nos mandan un mensajito al 11-64-00-70-47 y nos dicen. ¿Cómo se llamaba el monito que estaba en BJ? Ay, yo no lo sé. A ver, ¿quién está del otro lado? Ya acertaron varios, ¿eh? Sí. Tanto nacional. Bueno, quisiera un temita de Miguel Mateos, que se llama Cuando seas grande. Y bueno, un temazo. Así que un abrazo, chicos. Marcelo acá, Tristan Suárez. Los estoy escuchando y bueno, qué sé yo. Vamos, Rock Nacional, y ojalá todos los programas sean de Rock Nacional. Claro, sí, pero somos sí, más. Pero todos los programas le gusta. Unas temitas nacionales. Sí. Clusterboard. Gracias, Marcelito. Gracias, el mensaje Marcelo. Ahí, el operador te lo está buscando. Dale, Miguel Mateos, dice. Quisiera ser grande, ¿no es? ¿Cuándo? La película de Tom Hanks. Quisiera ser grande, Tom Hanks. Ese es el tema musical de Racing. Quisiera ser grande. Dios mío. Qué lindo. Marcela Klosterboer habló sobre su romance con Mariano Martínez y dijo que no era fácil estar con el galancito del momento. Con el homosexual. Según dicen. Dicen, ¿no? Sí, a principios de mayo Marcela Klosterboer y Agustina Cherry recordaron durante un vivo en Instagram la época en que estaban de novias con Mariano Martínez y Nicolás Cabré. Acordate que Agustina Cherry estuvo con Nicolás Cabré. Nicolás Cabré se comió a media. Y bueno, país, respectivamente. Las actrices aseguraron que nunca compartieron pareja y se divirtieron rememorando viejas épocas. Esta semana la actriz volvió a referirse al tema, revelando que salir con galanes del momento no era de todo divertido, ¿sí? Éramos muy chicos. Otro que estuvo bien, que zafó El hijo de Santiago Bal, ¿cómo es? Fede, esa es una noticia excelente. Saben que yo le escribí a Fede Bal, ¿eh? Así que en cualquier momento puede ser que lo tenga del otro lado. Acá en el estudio, el petiso. Desde el teléfono, así que posiblemente. Estaría bueno, ¿eh? Viste, yo voy a empezar a traer mucha gente del espectáculo, no necesariamente también que tenga que ver con la música, sino del espectáculo también. Mayra Mendoza dice que va a venir también. Y puede ser. Capaz una nota. Sí, una nota. Bueno, dice, acá. Ah, Mayra Mendoza tenía positivo. Bueno, espero que se recupere. ¿Sí? Espero que se recupere. Algo positivo. Sí. Éramos muy chicos, dice. Nosotros teníamos entre 19 años y ellos 23. Estaban en la cresta de la ola. No era fácil estar con los galancitos del momento. Contó Marcela Crostorval con Catalina Drugli. En un ¿viste, Catalina, que sigue? Agárrate, Catalina, en Radio Ciudad está, ¿sí? Igualmente creo que no era fácil por todo lo que había alrededor. Por tanto, Mariano como Nicolás, cuando están en pareja, son súper fieles y se portan bien, dice. Pero lo que no estaba bueno eran las fans. ¿Viste? Las fans son medias complicadas algunas, ¿eh? Depende de las fans. Sí, depende de las fans. Depende. Tenemos el tema, fan. A ver, de Miguel Mateo, a ver, para escucharlo. A ver, ¿cuál es? A ver. Va, arrancó bien, ¿eh? Ah, ese. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a dedicarle a Marcelo Amaral. Para vos, Marcelito. Miguel Mateos, dale. Soy un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz. Siempre la misma canción. Cuando seas grande. Miguel Mateo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Hay gente que no se pregunta eso, deja que la vida pase. Ahí está, para Marcelito Amaral. Y no se pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué opina Marcelo Amaral lo que dijo Andrés Calamaro sobre Queen? No sé si se enteró. Que dijo. Ah, eso, que estaba muy inflada la, claro, la banda. Valorada, no sé qué carajo. Bueno, pero bueno, Andrés Calamaro tiene esa forma de manejarse y hablar lo que quiera. Puede decir, ¿por qué le tiene que gustar Queen? ¿Por qué tiene que gustarle Queen? A nosotros nos gusta. Bien, pero... Y tal vez a él le pareció que era inflada y bueno... Está bien, Brian May se estaba fijando a ver quién era Andrés Calamaro el otro día en un librito. Dios mío, Dios mío. 22:48, 8 grados. Mañana el día. ¡8! ¿Más frío? ¿Será? Sí, más frío que la cancha de Racing. Dios mío. Increíble. Otra noticia que estuve viendo la semana que es muy extraña: la novia del mago sin dientes. Sí. ¿El mago, cómo es que se llama? No me sale. Pablo Cavaleiro. Cavaleiro. La encontraron muerta en su habitación con una bolsa de nylon, puede ser, en la cabeza, en la cama. Sí. Muerta. Rarísimo. Según lo que dice la autopsia, lo que le realizaron la autopsia es que realmente fue un suicidio. Sí. Y no tiene signos de. Igual que Nisman, ¿no? Más o menos. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué sé yo? Lo que tenía que la chica estaba con una profunda depresión. Sí. Sí. Con esto de la cuarentena, ella tenía una pyme, tenía 20 empleados, llegó a tener 7. Tuvo que despedir a 20, casi un montón de gente como para... Claro, el juicio, Y eso la llevó a eso. Jodido el tema de la plata, hay gente que le afecta mucho. ¿Te escribió algo, Marcelo? Preguntá en Inglaterra a ver quién es Calamaro, ¿no? Claro, es lo mismo. Por eso él puede decir... A ver, lo mismo podemos decir nosotros, pero en realidad... Queen tiene es un peso que tiene y demás, no significa que él, bueno, tal vez quería salir. Que no salir. Le gusta, no puede decir que está inflado. Pero también, también hay que ponerse a pensar que él está aburrido, entonces tiene que hablar para que lo saquen en algún portal o algo. Sí. Britney Spears y un drama sin fin. Su tutela legal, sus hijos y las internas familiares. Parece que está bien psicológicamente. No está bien psicológicamente. Los peores 10 años hoy se van a cumplir en este 2020, 10 años del peor momento de su carrera. Britney Spears, imagínense que estaba en la alta sociedad y empezó a tocar en los casinos de Las Vegas. O sea, llegó hasta ese límite, ¿sí? Porque ya ningún productor la llamaba. Claro. Como Amy Winehouse. Claro, el año pasado ingresó de nuevo en una clínica psiquiátrica, ¿sí? Tras sufrir una crisis que achacó el delicado estado de salud de su padre, o sea, Jamie Spears. ¿Pero se volvió loca o era por el alcohol y las drogas? No sé. Jamie Spears, que es el papá de Britney Spears, fue el tutor legal de más de una década de sus hijos, ¿sí? Porque el padre tampoco estaba insano también. Así que, bueno, y ahora, como el padre no puede cuidar de los hijos de su hija, digamos, de sus nietos, tiene que hacerse cargo el hermano de Britney Spears, ¿sí? Porque tiene que hacer sí o sí una rehabilitación psiquiátrica porque no está muy bien. Cantante de 38 años, Britney Spears, ¿eh? Joven. Yo la vi, yo igual les digo, yo la estuve viendo en Instagram. ¿Viste la carita? No, está bien de la cabeza. Así que bueno, no le quieren dejar ni el dinero, que controle el dinero, ni los hijos. Así que está en una batalla legal entre la familia. Nos podés llamar al 11-64-00-7047 y nos decís del monito de BJ, una 80... ¿Cómo se llamaba el monito? Yo tenía el barrilete de BJ. Los barriletes, ¿te acordás? ¿Viste esos de plástico que venían? Esos venían de nylon con unos palitos de plástico. Me encantaba. Los remontaban. Y decían que agosto era el mes de los vientos antes, ¿sí? Me acuerdo que mi viejo me armó uno con papel de barrilete y cañas. Sí. No sabe, tenía que venir un viento huracanado para que vuele. Pero una vez que volaba, no sabés qué. Dice que antes le ponían en los hilos, a ponerle a cierta altura, le ponían una gilet o algo, y para que cortar el barlete que estaba al lado y que se vaya. Mirá qué vivo bárbaro. ¿Qué dice Marcelo? Porque algo está diciendo Ariel y Marcelo. Estamos conectados desde Marcelo Galateo. Dice que una piba que la presionan desde nena para ser una estrella. ¿Cómo querés que termine? Claro, es verdad, es verdad. Ella estuvo desde Disney y toda la familia la presionaba. Saludo para Gabriel Roncoli, que nos está viendo. Bien. 22, 53, 8 grados. La verdad que hoy es insomnia de lujo, ¿eh? ¿Quién apareció? Carmen Barbieri. Que no le beneficia vos, el vestido. Qué linda que está vestida. No le beneficia el vestido a esta mujer. El pelo sí le A mí me encanta el pelo corto de ella. Pero no la beneficia el... No. Lo que se met... Y se encontró con la exnovia de Fedeval, que era Laurita Fernández, que está conduciendo con Ángel de Brito. Mira Laurita, ¿eh? Sí. Nacha Guevara, que está impecable. Cada vez más joven. Sí, Nacha Guevara, que es vegetariana, fue vegetariana toda la vida. Igual ¿sí? que Marcelo Mendoza. Claro. Le mandamos un saludo a Marcelo Mañana, Mendoza. De regreso, de 18 a 21, acá por Radio Box. La verdad que re buena onda sí. cuando venimos, nos recibe. Sí, bien. Sí, sí, la verdad que nos da el pase. Saluda, muy respetuoso. Sí. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com si no te bajas la Play Store y App Store. Y nos Radio entrega Box. Tiempo, eso que sí, es muy importante. Sí, nos entrega tiempo, no, re otros. Bien. Vamos a ir con el próximo tema. Y este hombre aparece en el libro de Andy Chernyavsky. Papo aparece en el libro de Andy Chernyavsky. Porque el padre de Andy Chernyavsky, mira, no mira, había tantas preguntas para hacerle. El padre de ella era director de cine y de artes de la República Argentina. Tuvo un predio que era solamente de artes. Y Papo. Ya con el nombre Papo, tocó y llenó, ¿sí? Así que vamos a ir con Papo Sucio. Llámala de vuelta, le preguntamos. ¿Lo llamamos de vuelta? Che, Andy, ¿qué onda? ¿Qué onda con Papo? Sucio, desprolijo, vamos con Papo y después volvemos con más Insomnia, dale. soy un hombre desprolijo y no tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. No, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Bueno, empezamos escuchando al señor Papo. Saludo para Melissa, sí. Stephanie Quintela, nos está viendo de Estados Unidos. ¿Qué parte de Estados Unidos? Nueva Jersey. New Jersey con Miguel Crux. Y nos vamos al Chaco con María Julia Vesconi. Susquita. Susquita. Ahí está, saludos para las dos. Bien, Norberto Aníbal Napolitano, alias Papo. Nacido el 10 de marzo de 1950 en Luján. Yo digo que Papo no podría estar en este momento, ¿eh? Con lo medio brutito, machista. Sí. Las españolitos verdes se hubieran tirado. Popularmente conocido como Papo, fue músico, guitarrista, cantante y compositor argentino. Fue uno de los precursores del rock argentino. Uno de los mejores guitarristas, ¿no? Sí. Además, uno de los primeros en incursionar el heavy metal en nuestro país, ¿no? Obviamente. Es tenido por varios músicos de su país y por prensa especializada como el mejor guitarrista de rock argentino, mientras que B.B. King lo consideró como... ¿Con quién había tocado B.B. en King, Estados Unidos? Con B.B. King, en el Madison. Lo consideró como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Murió el 25 de febrero del 2005 en un episodio muy, muy tonto, ¿no? Lo que le pasó, el accidente que le terminó la vida. Y eso chupi, ¿eh? Eso es lo que hace el chupi. La verdad que fue rarísimo. Con muchas bandas fue integrante de Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Carlo Bizzo y su conexión número 5, La Pesada del Rock and Roll, Papos Blues, Aero Blues y Riff en la década de los 80. ¿Sí? ¿Nos podés llamar a qué teléfono, Marce? 11-6400-7047. Le quería contar que Heladería Benedetta, sí, además de Heladería Benedetta, es... Panadería, la mejor de la zona. Ahí vas, conseguís torta, bizcochito, factura, pan, merengue, dulce de leche, sanguchito de miga, pasta casera, ¿cómo se llaman estos? ¿Panzotti, no? Están Sorrentino. Los raviolones, ahí está, Sorrentino, tiene de todos los sabores, la salsa, queso, la verdad, que vayan ahí. Panadería y Heladería Benedetta, bien, Amuedo y Perata, lo mejor, atendido por los dueños, una masa. Después los escuchamos a Los Enanitos Verde, que es una banda argentina de rock español formada en 1979 en Mendoza, Argentina, y a lo largo de su carrera han logrado colocarse en puestos importantes de las listas de popularidad argentinas, de América y el Caribe. Acá dice Ariel que lloró ese día cuando murió Papo. ¿Lloró? Acá dice, sí, ese día realmente lloré, dice. Ay, Dios, ahora lo y vamos Marcela a sacar. Marcela Maraldi se murió en su ley. Che, escúchame, motor, lo podríamos sacar. Vino y rock. Pero lo podríamos haber sacado al aire, Ariel, desde WhatsApp. Eso es lo que yo le dije. Ahora, Tano. Ahora después del otro tema lo vamos a sacar ahora al aire. Ahora le pegamos una llamadita. Así estamos. Ah, más. Viste que yo estaba hablando de comida y se le estaba haciendo vacío al horno. Mirá, tonto le dicen. Mirá. Dios mío. Ahora vamos para allá y le comemos. Si sobró algo, dudo. 11-64-00-7047. La mejor música acá está en Insomnia, en Radio Box. Manden un mensajito diciendo cómo se llamaba el monito que estaba con BJ. Para entrar para... El próximo. Ahora lo vamos a sacar al aire. Sorteo. Ahora lo vamos a sacar al aire a ver si nos dice qué queda para el próximo sorteo. Y también estamos pidiendo alguna historieta paranormal. Sí. Que tengan ahí en el tintero. La idea es hacerla la semana que viene. Para hacerlo el lunes que viene. Sí, para el lunes que viene. Pero no tenemos tantas historias. Así que nos podés llamar al 11-64-00-7047 y nos dejás un mensaje. Si se animan. Si se animan para la semana que viene. Así lo podemos sacar al aire. Sí, sí, sí. ¿Sí? No hay problema. Tenemos una chica, ¿no? Un oyente. Sí, un oyente que va a hablar, va a contar su historia. Pero necesitamos más, porque se nos están agotando las historias. Sí. Estuve yo en contacto con este, es como un parapsicólogo mexicano, pero no me contestó nunca. No, y debe ser medio truchero. Sí, no sé. Y el que hacía el paranormal en Radio Pop tiene un programa en una radio justo los lunes. Oh. Así que César tampoco puede, si no lo sacaba yo la hoy también. Me contacté con Paul y me mandó un remix de él, de Depeche Mode. Sí. Y le dije que le pregunte a algún compañero de él que trabaja de seguridad también a la noche. Claro, que lo grabe él. Sí, pasa todos los días un tren, 3:30 de la mañana. Por ahí, por Villa Lisa. Mira. No sabemos qué es lo que transporta. ¿Lo tenemos? Vamos a tener al aire al señor Ariel Amaral. Ahí está, a ver. Hola, Susana. Hola, Susana. ¿Qué hace, papá? Ariel Ingi. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo 10, estás? 10, te sacamos al aire porque te extrañamos. No sabemos. Muy bueno, me alegro de estar. ¿Qué dijo? Que no se escuché. Alegra de estar, sordo. Ah. Traga, boludo, traga y después. Esperá que saco el auricular. ¿Por qué saca el auricular? Ahí está. Ahí está, ahí me escuchan mejor. Ahí sí, ahí está. ¿Qué te pareció la nota, Ariel? Perfecto. De Andy. No, terrible, terrible. La humildad de Andy es increíble. Para hablar con nosotros, para ponerse a la par de pibes que recién empiezan y que le están... Pibes, va. Pibes, ¿no? Bueno, está bien. De gente que recién empieza y que quiere disfrutar de esta gente y ponerse a la par nuestra, increíble. ¿Cómo increíble. Se escuchó, Ari? ¿Cómo se sintió del otro lado? Muy cálida, muy bien la nota. ¿Sí? ¿Cuánto, sí, muy bien. ¿Cuántos arielitos le pones? Yo tranquilamente 10 arielitos. Ahí está, problema. Muy bien, muy bien. Escúchame, ¿podemos decir que Amar al whisky va a traer otro premio? Obvio que sí, claro que sí. Porque ya viste que. ¿Qué tal estuvieron las cervezas? Riquísimas. ¿Qué tal estuvieron las cervezas? Buenísimas. Espectacular. Y bueno, quizás podemos hacer un premio mensual con con cervecitas, ¿no? Ahí está, ahí está. Sí, cómo sí, no. Sí, así ya, porque ya el guindado, vos viste quién se lo llevó. Es increíble. Es increíble. Pide, ¿eh? Lo ganó, pero todavía no. Es un gato, lo tiene al techo y cae siempre preparado. Es una cosa de no creer. ¿Viste? Y no fue preparado. Es una cosa de no creer. Y yo no lo podía entender. Lugar. Y aparte, segundo, es que se lo merecía en serio. El claro. Mejor de los cuatro. Así que bueno, la semana que viene, bueno, esperemos que puedas venir. Así que. Vamos entonces a quedar con que nos vas a dar las cervecitas para entonces, para cuando termine el mes. Y vamos a hacer una cosa, sí. Vamos a hacer una cosa porque la verdad que son tan ricas y hay que disfrutarlas. Sí. ¿No? Entonces vamos a hacer dos premios. Dale. Sí, vamos a hacer dos premios. 15 días, dos cervezas, dentro de 15 días, dos cervecitas más. ¡Ah! ¡Qué grande, Amar al whisky! Che, Arielito, ¿qué te comiste recién? ¿Un vacío me estabas contando? Un vacío al horno. ¿Con papas rústicas? Con salchichitas también. Ah, ¡salchichit! No. Hicimos una tortillita de arroz con mozzarella encima, muy rico. ¡Oh! Ustedes sí que la pasan bien, ¿eh? Los amaraltes comen bien, ¿eh? ¡Rico! ¿Sobró algo? Marcelo quiere pasar sí, ahora. Sí, ganas quedaron. Ganas quedaron. Si te querés algo. estamos esperando que Seba Cobet me traiga la picada para casa. Por eso puse la dirección, no entendiste el chiste. No, después, dijimos la dirección de la casa de él, o sea que lo puedes ir a visitar. Ya saben cuál es la casa de Ariel. Hijo de... Che, así que, qué bueno. Así que Seba, viste, de kiosquito de Sebastián, acá lo estamos esperando, en Chaco 2154. Sí, a mí me da vergüenza, gracias Sebastián Cobet. Sí. La verdad que nada, ya me da, ya no me da la cara para pasar a buscar. Comimos algo en casa, y bueno, ya después nos pasamos para lo de... Vinimos directamente para acá, y después le llegó el mensaje de que pasemos a buscar. A nosotros nos daba cosa. No, sí. Nos daba cosa. Che, Arielito, ¿estás viendo alguna peli? ¿Estás viendo alguna peli, alguna serie? No, estoy prendido netamente al programa. Lo estoy transmitiendo, lo estaba transmitiendo hasta que se cortó, perdón, la primera transmisión. Sí. Así que estaba con el celular y con la compu escuchándolos. Ahora sí, está saliendo bien la transmisión. Sí, perfecto. No, es que se te cortó hace un rato más. Sí. Bueno, Ariel, entonces, te dejamos tranquilo. Háblame bien porque te voy a cachetear. Al aire. los dejamos tranqui, Ariel. Y bueno, la semana que viene te estamos esperando. Y dale, vamos, amigos. A ver si viene Ariel, hacemos el paranormal. Y si no, lo dejamos para cuando venga. ¿Sí? Dale, sí, estaría. Yo ¿sí? quiero que esté Así Ariel. Así que esté Ariel. Ay, yo quiero que esté Ariel. Si no tengo miedo. Al Conde, por favor. Sí, al Conde, por favor. Pedido la solidaridad al Conde. Conde, hoy hay muchas grabaciones de Gisela que tranquilamente pueden ser pie para el bullying de la semana que viene. Olvidémonos de los túneles de Lourdes y demás, empecemos de nuevo. Bueno. Qué malo que sos. Vos querés, no, yo no escuché ningún furcio, no. El acceso. Ese me salió mal, acceso. El acceso. Se trajo un par de veces, viste, que la podemos ver. Hay que renovar, chicos, basta de bullying a mí. Hagamos bullying de otro. Claro, hijo de mil. Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Si viene Ariel, hacemos el paranormal. ¿Por qué lo querés cortar? Si puedes seguir pero haciendo el programa tranquilamente. Bueno, hacemos el programa entonces así con Ariel, qué sé yo. Yo no tengo problema. Hay que ver si él estaba haciendo algo. Viste, como hoy está sin hacer nada, que no viene el programa, capaz que además de escucharlo estaba haciendo otra cosa. Está bien. ¿O no? Sí. Ay, Dios mío. Solamente no a los distraídos se escuchan el ruido de la cadena o algo así. algún trueno medio. Algo extraño, un ruido extraño o algo. A tomarte leche. Ay, Dios mío. Bueno. Arielito, muchas gracias por el mensaje. De acá los voy a seguir escuchando. Les mando un abrazo grande. Dale, igualmente, guacho. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bien, el señor Ariel Amaral desde Ushuaia, vamos a ponerlo. El dueño de Amar al Whisky. El dueño de Amar al Whisky que ya dijo. Entonces, hacemos 15 días dos cervezas y 15 días otra. 15 días. Con una cuarentena. Dos por quincena, ahí está. Dos por quincena. Pero tiene que contestar aunque sea la consigna, loco. ¿Qué es lo de la de BJ? No sean vago. Sí, es verdad. ¿Qué escribió vanza? Marcelo. Dice, Papo era el padrino de la hija de un amigo. Mirá. Si ves la cara de tiernita del carpo con la nena, dice. Ahora que era un tierno entonces, no era ¿No crees que sea él? Un tierno con tachas. Mirá. Está bien. Ah, ese me... Vos decís, Gabriela Rip se unió y nos saludó. Sí, un saludo para ella. Espero que haya escuchado, porque ella estaba esperando la entrevista, que nos haya escuchado. Hoy nos pasó, ¿viste? Hoy me quiere que me haga el bullying. Ya te ahí te mandó la maldición. La maldición de Ariel. Así que saludo para Gabriela y Seba. Saludo para los dos. Ahí está. Nos llamás al 1164007047. Nos decís cómo se llamaba el monito de bebé. El monito que estaba con BJ. ¿Cómo era el nombre? Tenía jardinerito, dijo. Jardinerito, es verdad. Y tenía un sombrerito, dijo Carlitos, sí. También. ¿Tenía una remerita raya, no? Sí, una remerita. ¿Sí? Tenía qué lindo. Yo quería tener un chimpancé cuando era chiquita, cuando lo veía. Ay, era re lindo. A mí me encantaba el camión. El camioncito venía. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. De colección. Micaela Mencia dejó el bingo y vino con nosotros. ¿Cómo estaba la cerveza, Mica? Mandó un mensaje. No, estaba audio. Rica la cerveza. Estaba rica. Tenía un gustito bien. Muy rica. Bien recomendable. Amar al whisky. Sí. ¿Sí? El mejor. Best. Vamos con el próximo tema. Y después vamos a ir con el bloque Trabax elegido por Ariel Amaral. ¿Sí? No sé cuál es. Ahí está. A ver. Está. Vamos. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Siendo en mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. Cada día empiezo. mañana fracasó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día desde tu en mañana fracasó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día desde tu en mañana fracasó. La la la. Box Day. Banda que hoy iba a venir mi tío, pero andaba medio resfriado. No que tenga el COVID, pero resfriado. Pero estaba ahí al borde la in. No, no. Y bueno, él tenía miedo por las dudas. Se quedó en su casa, así que. Acá Arielito dice: este era mi programa. Muy bueno. ¿Qué va a hacer? Te lo hicimos a propósito, Dari. Sí. Box Day. Banda argentina de rock procedente de Quilmes, Buenos Aires. Gran Buenos Aires, formada en 1967. Considerada un grupo fundamental del rock argentino y una de las pocas bandas en actividad de aquella generación, ¿sí? Entre sus hitos más importantes se destacan el haber realizado un álbum conceptual basado en textos y poemas de la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿sí? Disco pionero en su tipo, en el ámbito de rock en español. Su éxito presente, El Momento en que Estás, que es el que estamos escuchando, ha sido considerada la séptima mejor canción de la historia del rock argentino por la cadena MTV. Sí, mira. Y la revista Rolling Stone, ¿sí? En tanto que los libros de los libros Sapiens Sales fueron considerados el número 16 por el sitio web rock.com.ar. ¿Qué me contás? ¿Sí? Micaela mandó un mensaje con la respuesta, dice, pero riquísima, si no... pero mi suegrito me mató uno solito, dice la cerveza. Sí. O sea que se tomamos todo, Micaela. ¿Qué va a hacer? Un vasito. Un vasito después. Encima. Y bueno, después respuesta. Dio la respuesta, pero si vos no llamás... No entras en el concurso. No te ganas el. No, no. La cervecita. Pues el guindado ya se fue. Sí, ya se fue. Chau, chau. No se fue, está acá. Está acá. Está acá, pero Hernán no debe estar durmiendo, Hernán. Puede ser, no sé. Bien. Eso, si no se comunica el ganador, pierde. Claro. Como hacía Susana Jiménez, tenía que llamar. Es verdad. 23-20. Hola Gisela, tenés que decir. Hola Gisela. Estás escuchando. Vamos con el bloque Trabax. Vamos con el bloque Trabax. Hecho íntegramente. Yo no sé qué puede salir de esto. Este bloque está auspiciado por remisería Trabax. Trabax. Los mejores autos de Quilmes, de Zona Sur. Sí, certificado de circulación. Sanitizados para que la gente viaje tranquila y cómoda. Ahí ¿sí? Está, con los mejores autos. Remis Trabax. 23, 21, 7 grados. Este es el bloque Trabax y empieza de la siguiente todos forma. Todos temas elegidos por Ariel, ¿eh? Ratones paranoicos. Cowboy, dale. Oh, Oh, si hay que cortarse el pelo. Insomnia por Radio Box 102.9.

donde además podrás consultar la lista de precios de tu producto. También llamanos al 4250-3463 o escribinos por WhatsApp al 116-889-6786. Para tus mascotas, siempre lo mejor. Distri 2M. En informática y seguridad, Ale PCCam es la solución. Reparación de PC, notebooks, netbooks y celulares. Instalación de sistemas de monitoreo de seguridad por video y alarmas. Profesionalismo y calidad al alcance de su bolsillo. La seguridad es lo primero. Proteja su casa o negocio desde su celular, computadora o tablet. Consultas por WhatsApp al 11 57 40 53 72. Ale PCCam. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Ya se fue el lo que traba. Gracias. No por el por Trabac, sino porque Ariel. Gracias a Ariel por tantitos temas. Bien, 23:43 y vamos apurando los trámites porque se viene lo mejor. Ahora nos ponemos melosos en las últimas partes. De... Saludos para sí. Silvina Amado, que nos está viendo por Facebook. También, para ella, también para a Rosita. Y los chicos. A ver, solo Rosita. Solo Rosita nos mando. Buenas noches, Insomnia. Felicitaciones. Una invitada de lujo y una entrevista increíble. Me encanta. Un brazo. Un brazo. ¿Qué Scioli sos? Un brazo gigante. Un abrazo gigante. Solo Rosita. Un beso grande para Daniel. Digo Daniel. Y solo Rosita, que son. Che, son unos genios. Son unos genios. Nos pueden llamar al 11-64-00-7047. Lunes de lujo. Lunes de lujo. Tenemos una versión nueva de un tema. Sí, de un tema que salió el 20 de julio. Te voy avisando. Hace poquito nomás. Sí, el 20 de julio salió el tema Patience, versión paciencia. Del clásico de Guns N' Roses, sí. Por la voz de Chris Cornell. Sí, hoy en Spotify ya estaba desde el 20 de julio en adelante. En el marco de la conmemoración del natalicio 56 del músico norteamericano, se ha develado esta inédita grabación realizada en 2016. Sus hijos Tony y Christopher Cornell están lanzando iniciativas para ayudar a combatir a la adicción en drogas y alcohol. ¿Sí? Sí. Mientras trabajaba en su propio álbum... ¿Te escucho? Yo sí te escucho. ¿Vos? ¿A mí? ¿Yo a vos? Yo a ver. Yo no me escucho. ¿No te escuchás? Ahí bajito, sí, más o menos. Ahí. A ver. No, ¿sabes que no se escucha? Hola. Está medio complicado, más o menos, ¿eh? Hola. Ahí está. Dale, hola. Bien, entonces, vamos a escuchar a Chris Cornell. Paciencia, ¿no? Patience. Lo que hace falta en estos tiempos. Sí, con los temas del Trabax. No, mentira. Escuchemos a Chris Cornell. La verdad, un excelente tema, dale. Still alright to smile, girl, I think. talent. But I thought about letting her go. She's a tough lady talent. Laid at a play, it seems I gave her laughter. She wanted diamonds. I was romantic, she treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down. Does it go? She's a heart of my throat place. I thought about letting her know. She's a heart letter to me. Yes, she is. I gave her laughter. She wanted diamonds. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? The love. I'm alone at last. Something inside of me knows I could have loved him then for a thousand years. I have to let her go. I got to let her go. I got to say goodbye. Time I back you back. She's a tough cookie, hard to love. Got to say goodbye. Yeah. At last, something inside of me knows I could love in vain for thousands of years. I have to let her go. And time goes so fast. A new love starts so slow. Could love in vain for thousands of years. I have to let her go. Muy bien, estamos acá en Insomnia, últimos minutos de nuestro programa, un programón. ¿Sí? Terminamos con unos lentitos, 23, por ahí tranquilito, tranqui, 23:53. Acabamos de escuchar a Chris Cornell con este Patience, ¿sí? Que en realidad lo había escuchado ya. Lo grabó en el 2016, como hace poco cumplía años, que fue el 20 de julio, 56 años hubiese cumplido Chris. Los hijos decidieron. Ay, este tema me encanta con Slash. Nos quedó afuera el homenaje a AC/DC, se cumplían, exacto, 40 años. Después Amy Winehouse también, que falleció en julio. Después de eso lo vamos a pasar la semana que viene. Y Slash, obviamente. Slash, cumplía años Slash. Exacto. Había varios temitas para tocar, pero bueno. Pero no importa, todo siempre queda para la queda semana que viene. ¿Quién está conectado? Silvina Almada. Sí. Yo no veo nada de acá. Silvina Almada, un saludo. De eso que tengo anteojo. Imagínate si no tuviera. Peor todavía. Lo que pasa es que se me había terminado la batería, entonces se apagó la radio y estaba saliendo la transmisión. Ah, estaban hablando nosotros mal de Ariel, que estaba salía al otro lado. Y de Marcelo. El detrás de escena. El detrás de escena, que están. Dios mío. Bueno, 1164-007047. Mi voz está así porque les explico. Estoy con una alergia, le estaba contando a Mari, una alergia impresionante. La semana pasada que estuvo re feo, ¿viste que estuve esos días de humedad? Estuve. ¿Te acordás la semana pasada lo que era la humedad que había? Fue terrible. ¿Quién es que está diciendo? Acá está, dice, pobre el oído de Gise, dice. Sí, sí, pobre el oído, sí, verdad, el oído, mi oído está que no da más. Bueno, y encima que yo me paso el cotonete, peor, todos los días no me hace bien. No, viste, todos los días, verdad. Es una obsesión que tengo. Por eso también pero me duele. Pero todos los días a veces lo pasa naranja, sale la. No, mentira, mentira. No, es tanto que, claro, me lo toco el tímpano, entonces después me duele. Con el, después agarro y con eso encero el piso. Claro. Bien, la semana que viene, si está Ariel con nosotros, hacemos el paranormal. Paranormal. Y ahí si está. No. Ahí está, Silvina, si tenés alguna historieta media rara que te haya pasado. Aparte de conocer a tu marido. Ay, qué mala. ¿Cómo es esto? Así que la semana que viene igual nos pueden agregar a Marcelo Galateo, Ariel Amaral, o si no a Lin Zambia por Radio Box al Facebook y te enterás qué es lo que pasa la semana que viene. Ahora, presentamos este tema y nos despedimos. Exacto. Los dos juntos, los y dos yo temas. Este tema se lo hice escuchar el sábado. Te hice escuchar este me tema. Me encantó. Pensé que era un tema viejo de otra persona. No, no. Te lo juro. Harry Edward Styles, nacido el 1 de febrero de 1994, cantante y compositor británico, miembro de la boy band One Direction. One Direction. Tras audicionar en The X Factor, se aceptó y surgió que Harry formase un grupo llamado One Directions, ¿sí? Con Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson, ¿sí? Después de eso es como que hubo una separación, pero no fue definitiva y Harry comenzó su carrera solista y fue lo mejor que le pudo pasar en la vida. Iba a venir ahora con el tema de la pandemia, no sé cómo habrá quedado la historia, ¿sí? Pero tenía todo agotado, eran dos días agotados. Mira ahí, a los chicos les gusta. ¿Sí? Así que vamos a escuchar a Harry Styles. Y después nos despedimos con el último tema, con un clasiquito. Sing of Time, me encanta este tema. A mí dale. También. Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learn, we've been. Harry Styles, me encanta. 2017, tema de 2017. No hace mucho y... No, no, pero te había cortado. Me parece que estaba cortándote, a ver. Hola. Ahí está. Ahí está. Les digo que te está cortando. Sí, me está censurando. Te está censurando. Yo pensé que era un tema antiguo. No, no, que vos decías de los 80, una cosa claro, así. Claro, algo por el estilo. No, no, no, es de su autoría. Mirá vos. Bien, nos estamos despidiendo. Un gran, gran programa. Ya pasó todo. Sí, qué nervios, ¿eh? Pero a medida que ella iba hablando... No, una genia, una genia. La verdad que se nos fueron pasando los nervios. Ojalá fueran todos los artistas como ella, ¿no? Porque no sabes con qué te vas a encontrar, con alguien, ¿viste? Que no conoces. No, yo creo que si ella no hubiese querido, no hubiese querido. Sí, pero por ahí te dice que sí, después no, media... No, pero una persona que no... No tuvo problema en contestar nada. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola, chicos de Insomnia. Y quiero felicitarle por la nota que le hicieron a Andy. Una nota excelente, inédita de cada artista, bueno, que más que ella convivió con esas estrellas de rock que sigue siendo, por supuesto, y bueno, y que convivió en la mejor época de los 80, ¿no? Del rock nacional, que marcó un antes y un después. Así que bueno, fue excelente, ojalá se repita. Y bueno, y quedó muchas preguntas, ¿no? Que le faltaron preguntar, como ustedes mismos dicen, así que bueno. Ojalá haya una parte 2, ¿no? Y bueno, y el tema del sorteo, voy a entrar, obviamente, como ya lo había anticipado, ganar esa hermosa botella. La mascota de BJ McKay se llama Bear. Así que bueno, ojalá ya... Bueno, ya dio la... En la semana tendré ese premio, ¿no? Y bueno, y por otro tema... Ir finalizando, bueno, el tema de Insomnia Paranormal, me encantaría que, bueno, vuelva este lunes nuevamente y yo después te tiro un link en forma privada, dice, así, bueno, te contactás con Salfate, el maestro Salfate, que es muy conocido en Chile y en Argentina, ¿no? Y gran parte de Sudamérica. Así que Paulita igual lo debe conocer seguramente. Así que te mando el enlace, así te podés conectar con él. Ah, bueno. Tiene mucho contacto, sí, ¿no? No creo que al toque entre, ojalá que sí, pero él no en sí tiene muchos programas, tanto en YouTube como canales de aire importante en Chile, que él está en la red toda la medianoche, como está ahora. El programa llamado Así Somos, que bueno, que ya tiene casi 15 años o un poquito más, ¿no? En el aire. Así que bueno, ahí voy a estar esperando la botella, chicos, y bueno, y que sigan esas grandes notas, que ojalá, bueno, se vuelva a repetir, como reitero, y ojalá, bueno, otras notas más con figuras. Así que bueno, aguante Insomnia y saludos desde Río Gallegos. Qué grande, Fernando. Sí, muy buena, ¿eh? Muy buena onda, Fernando, también. Así que gracias. Bueno, que me pase el contacto, así veo si lo puedo. Dato. Perdón. Espectacular. Sí, gracias por escucharnos siempre y mandar mensajes. Estoy borracho, hasta ahora estoy. Bueno, nos vamos despidiendo, ya son 12 y 5. Bueno, si vuelve 7 Ariel, grados 2. Hacemos el paranormal. Si no, de vuelta haremos un buen programa con la mejor música de todos los tiempos. Nos quedaron algunos temas, así que esos temas los vamos a ir poniendo la semana que viene. Siempre hay nuevos temas. Sí, 12 y 5, 7 grados, está para dormir y escuchar mientras uno se va durmiendo la Radio Box, ¿sí? Con toda la programación. Dormir, tranquilito, un lindo tema, yo un le digo clásico. A Fernando, yo le digo a Fernando una cosa, si querés el licor, pedile a Hernán Bande que te lo ahí está, el sábado, mandale un mensajito, decirle a los porque chicos Hernancito Insomnia. Se hizo el tontito. Y no nos mandó ningún mensajito. Mira, justo quedó con rima. Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene, Marce. Sí, saludos para todos. Gracias a los oyentes, auspiciantes. Andy Chomiaski. Andy, especialmente. Y nada más. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué puedo agregar? Nada más. Saludos para Ariel. Lástima, para Ariel. No pudo estar, no pudo hacer preguntas. No importa, pero estuvo ahí. ¿Sí? Presente en nuestros corazones. Ah. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene con más Insomnia acá por Radio Box 102.9, los lunes de 22 a 0, acá